ella caminaba allí en tu jardín, mirándote todos los días. Pero me perdí en el caminar, traté de andar yo solo en la aventura de la vida, fue una ilusión. Confieso que me he perdido, sí, mas hoy yo te devuelvo un corazón arrepentido por lo que ha hecho. Quiero volver, Señor, a tus ríos. Volver, Señor, a tus ríos. Amé la paz, me sacias, me enseñas, me inspiras. Sería de otra vez en mi corazón. Me la paz, me sacias. Confieso que me he perdido, sí, mas hoy yo te...